lavaba autos y hacía de todo un poco para ganarse el pan. Chico Carlos tenía novia imaginaria y con ella discutía sin cesar. Usaba una polera del equipo del barrio y corriendo por las calles la escuchábamos gritar. Chico Carlos, si me quieres conquistar, solo las estrellas bastarán, solo las estrellas bastarán, solo las estrellas bastarán. Con el cielo.